acabó el agua que nos tapaba y se echó a perder nuestro negocio que teníamos debajo del agua. Pero ni mi mujer ni tu esposo borrarán lo que nunca se acaba. Por debajo del agua empezamos, debajo del agua sigamos, nos iremos cuanto antes de aquí a cruzar otros mares lejanos, donde estemos tranquilos del alma y ya libres los dos nos amamos. Que somos del uno del otro, se acabó el agua que nos tapaba y se echó a perder nuestro negocio que teníamos debajo del agua. Pero ni mi mujer ni tu esposo borrarán lo que nunca se acaba. Por debajo del agua sigamos, nos iremos cuanto antes de